Esa tarde, casi anocheciendo, el clima primaveral acompañaba a la charla, a la caminata. Acabábamos de terminar una clase y, como siempre, se hizo presente el primer tema usual, la música. Pero esta vez fuimos un poco más allá, sin querer casi. Vos sabés que yo suelo preguntarme por qué será que me genera tantas cosas el sonido del bajo. Me pregunté, tranquila, como si nada, mirando la nada, como escuchando sonidos en el viento. Y él, caminando, tranquilo, también como escuchando sonidos en el viento, me dijo, es por lo que te genera esas vibraciones en el cuerpo, amiga. Es eso, solo eso. Pero muy buenas noches. Arranca, comienza, da inicio este de Goyenecha Tarantino número 154, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? 154, sí. Tuvimos un par del fin de semana pasado, por eso no lo consideramos como un programa más, porque bueno, no estuvimos al aire. Era sí. Un enlatado, somos era honestos. Enlatado, claro. Y el programa es aquel en que estamos en vivo y hablamos. Estamos en vivo y hablamos. Y compartimos. Claro. Exactamente. Bueno, sí, esto es de Goyenecha Tarantino. Volvimos al aire, teníamos muchas ganas de volver a este estudio. Esto es Radionauta. Yo soy Evelina y a mi lado está el señor, que ya habló igual, pero no importa, Juan Matías Sterkel, conocido en toda nuestra América como Tata. Te tiene que hacer una entrada por la puerta, con ruido de puerta, ¿no? Buenas noches. ¿Cómo andas? Tanto tiempo, ¿cómo se te extrañó en aquellas tres semanitas. Que no nos vimos? Me tomé el y palo. Que uno tenía que apelar al, digamos, y a las muletillas que tiene justamente para suplir tu presencia. Y esto es lo que es el diálogo, ¿no? Porque es que es lo que hace más fructífero y más bonito este programa, ¿no? Poder dialogar con alguien y convidar a los que están del otro lado. Y ser felices. Uy, estamos melosos hoy. Saludamos a Fer, que está en los controles. Vino a hacer el aguante del otro lado. Con un pelo. Esto es radial y no importa, pero toda la onda. Hay que decirlo. Sí. Bien, estamos en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata. Y nuestra casa, nuestro hogar, nuestra cuna, nuestro... ¿Qué? Un sinónimo. Fuente de inspiración. Sí. Nuestro lugar de encuentro. Es el Olga Vázquez, que está en la calle 60, entre 10 y 11. Por si nunca viniste y querés conocerlo, vení, entrá. Hay un super mural en su fachada que está muy bueno, así que asómate nomás. Y hay vías de comunicación para que justamente nos llamen, nos escriban, nos manden audios, nos digan que nos quieren y que nos escuchan. El teléfono de la radio es 451-6917. El teléfono celular de la radio es... Voy a tirar el 15 hoy. Nunca lo digo. Hoy lo voy a decir. Bueno. 15-670-5190. El correo es radionautafm@gmail.com. El Facebook es Radionauta. El Twitter es Radionautafm. El Instagram, Radionauta106.3. Buena. ¿Sabías vos? Y te cuento. Yo me fui sin Instagram. El debut del Instagram fue en este programa. ¿Posta? Con foto de este programa. La primer Instagram que hubo de Radionauta fue de Goyenecha Tarantino. Hashtag de Goyenecha Tarantino. Ahí va. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, no, bueno, y que tenemos página de Facebook nosotros, que es de Goyenecha Tarantino, así que si todavía no me gusteaste, comentaste y compartiste, no está bien. Así que porfi, hacelo. No, es, nada, escúchanos. Ya es hora, exactamente. Y nos pueden escuchar por un montón de medios. Por un montón de medios. Nos pueden escuchar, bueno, por el aire al 106.3. Uh-huh. Nos pueden escuchar por internet, entrando a radionauta.com.ar. Y ahí van a tener un reproductor o dos, donde pueden seleccionar y ahí ya nos están escuchando. Y además escuchar los 153 programas anteriores de Oyenche Tarantino y toda la programación del mundo. Del mundo, no, la de la radio. La radio Nauta, exactamente. Y también, perdón. No. Estamos volviendo. No, iba a decir que la programación es cada vez más vasta. más rechoncha. Más vasta con B corta. Claro, y hay muchos programas para escuchar, así que ahí en radionauta.com.ar pueden escuchar toda la programación de la radio. Y después, sí, volviendo a esto de por dónde nos escuchás, por la aplicación TuneIn para celulares, ahí pones Radionauta FM o había. Pones Radionauta y lo buscas, sí, y te va a aparecer. Listo. Ni más ni menos. Exactamente. Como decía acá el Tata, estamos volviendo. Esto de laburar también en educación hace que uno separe el año, ¿no? Es antes de vacaciones de invierno, después de vacaciones de invierno. Y cuesta. Y más la primera semana. Claro, pues es el retorno en invierno, hermano. Es frío. Todo. Sí. Igual hoy bastante bien. Hoy es un día precioso acá. Sí. Saludamos también a la gente de Azul que van a escuchar este programa el lunes que viene. Así que un gran abrazo a los azuleños y azuleñas, que ahí se sabe lo que es el frío. Uf. Mucho frío. Peludo. Yo estuve igual un fin de semana el del medio de las vacaciones. Sí. ¿Y? El primer día del sábado, hermoso. Sí. Con un fresco pasable. Sí. Domingo a la mañana, hermoso. Mediodía, pusimos algo al asador, algo para comer. Lluvia, frío, feo, horrendo. ¡Oh! Una cosa que espantaba de lo feo que estaba. Mirá. Viste, son esas cosas que suceden al sur, sí, que de pronto se te pone no solo el cielo gris, un poco de tormenta, porque acá no baja tan drásticamente la temperatura, por lo menos a las horas de la tarde, mediodía tarde. Allá, al bomba, mediodía, no se podía estar afuera. Mira, bueno, yo no voy a decir nada. Un cachetazo óptico, exactamente. Vamos a contar de qué trata el programa de hoy, y sí. ¿O no? Sí. Un poquitín. Algo, algún tufillo surgió de la editorial. Yo voy a tirar una data por si alguien nos escucha por primera vez. Este año en De Goyeneche a Tarantino, en primera instancia, como su nombre lo indica, vamos y venimos entre estilos. Y el programa de hoy va de acuerdo con eso. Va a haber una cantidad de música increíble. En realidad tiene como una línea no conductora, pero viene variadito el tema. Y a su vez viene siendo temático el asunto. Hemos hablado de un montón de bandas, de un montón de artistas, y en el día de la fecha quisimos hablar de músicos que ejecutan un instrumento en particular. Lo hicimos en algún momento con la guitarra, hoy elegimos el bajo. Instrumento que a ambos nos gusta mucho. A ambos dos. A ambos dos. Así que vamos a hablar de guitarristas de diferentes géneros, estilos. Bajistas. ¿Qué dije? Guitarristas. Y la abuela llega a esta hora... Y ya viste que... No, sí. Así que bueno, nada. Bajos es el día de la fecha. Y vamos a arrancar a escuchar un temita que tiene que ver en realidad con el antecesor del bajo, que es el contrabajo. Un instrumento mucho más grande, que se toca de manera vertical y que en algunas bandas, sobre todo de rockabilly, los contrabajistas, a algunos les ponen muchísima onda. Y está bueno verlos. Es un instrumento ya de por sí, que si no lo tocas con cierta percusión, que lo vamos a ver en el programa, que el bajo también, con el slapping y un par de cosas. Pero en el contrabajo, si no tiene esa cuestión medio percusiva, se pierde un poco. Y salvo sí, el jazz. El jazz por ahí tiene un bajo mucho más suelto, un contrabajo mucho más suelto, pero fuera del jazz tenés que darle duro. Sí, a full. Esta banda, sinceramente, la conocimos hace... Unos días. Yo supongo que se debe pronunciar Lucky Dados. Lucky Dados. O Lucky Dados. O Lucky Dados porque son de España, ¿no? Es una banda que se formó en el 97 y empezaron a indagar un poco en el rockabilly y el punk rock. Y de hecho su estética demuestra esta, esta mezcla de estilos. Y queríamos justamente arrancar el programa con esto, porque como decíamos, hay un contrabajo sonando. Estaría bueno que le presten atención durante todo el programa de hoy a esos sonidos graves y percusivos, como decía recién el Tata, que hacen esa base rítmica, ¿no? Y que, como decía, también nos gusta tanto. Así que vamos a escuchar este temita de los Lucky Dados o Lucky Deidos. No sé si se dice Deidos, no creo, pero bueno. ¿Qué se llama el tema? El tema se llama The Railway. Ahí va. Got a ticket for that trip, like the party and that day, yeah, will pass the way. He's following the railway again. He started to close his eyes, the tears coming out. No words were running on this great new morning rise. He's just walking through the dust. Nobody saw that space again, cause this was the love of the train. Going straight, cause nowhere land, life might be end that name, just to pass away. This set of bones on the way again, he just closed his eyes, as tears are coming out. No words were running on this grave. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Bucinici a Tarantino. Quinta temporada. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Y ahora sí nos metemos un poco en la en el nacimiento tranqui igual del bajo. No somos nacimiento tranqui. El nacimiento tranqui del bajo. Fue un parto respetado. ¿De dónde viene este instrumento? No el bajo. Se puede. Vayámonos a la previa del bajo horizontal que conocemos y que está sonando de fondo en este momento. Horizontal y eléctrico, además. Claro, exactamente. Podríamos decir que el padre del bajo, el tío o el abuelo, es el contrabajo, como decíamos hoy. Y a su vez el contrabajo surge de la combinación de el violín y algo así como el violonchelo, podríamos decir. Que acá voy a hacer un paréntesis, que yo sé que después tiramos mucha información. Pero pensando en los violonchelos, dije, hay que recomendar que la gente escuche Apocalíptica. Esa banda finlandesa de chicos y chicas que tocan el violonchelo, que hacen todos los temas con chelo. Sí, con violonchelo, sí, sí. ¿Qué dije? Fantástico. No, no sabía que había chicas. Sí, hay. Ah, sumaron últimamente. Sí, hay. Hay una que la veo en todos los videos ahora. Posta, te lo juro. Bueno, como decíamos, está el contrabajo, ¿no? Que deriva de esta combinación del violín y del violonchelo. Dicen que como el que el momento de esplendor fue en la época barroca, no nos vamos a ir a toda esa data. Pero, en términos concretos, esto no de la base rítmica, de esa base grave, vos tirá que capaz la como las cosas más técnicas, la saben vos. Yo más. Te voy ayudando. Vos la tenés más clara, amigo, esa es la realidad. Usted cabalgue. Que usted me frena. No, pero quizás sí quería caer directamente en que en los años 30, también por una cuestión de comodidad, el contrabajo es una cosa gigante, muy difícil de transportar. En los años 30 aproximadamente, un inventor y guitarrista estadounidense llamado Paul Tuchmark hizo el primer bajo eléctrico, justamente para que se tocaba de manera horizontal, mucho más chico, más práctico, más fácil. Pero fue recién en los años 50 cuando apareció un muchacho que hablamos de él cuando hablamos de las guitarras, que es Leo Fender, y ahí sí popularizó su bajo Precision Bass, que es uno de los bajos más populares del mundo mundial, sí, ¿o no? Más clásicos, además. Generalmente uno lo ve y es un bajo largo, largo. Ajá. Al lado de otros que por ahí suelen ser un poquito más, como que están muy, muy estirados, digamos, los trastes, digamos. Hay que tener mano, digamos, para meterle. Al Fender Precision. Exactamente. Y después, bueno, obviamente van a surgir Gibson también, que obviamente tiene sus guitarras. También presentó a mediados de los 50 un par de modelos de bajo que, como las guitarras, son como bajos más redondeados, más como voluptuosos, más regordetes, por decirlo de una manera muy ahí a lo criollo, ¿no? Esto es muy técnico, pero a ver, obviamente, la mayoría de los bajos, sobre todo los primeros de madera, hoy en día existen también de grafito y hay como un montón incluso de instrumentos híbridos de varios modelos de bajo que se fueron creando a lo largo de la historia. Como decíamos, los Fender creo que son uno de los más utilizados por la gran mayoría de bajistas, por lo menos de los cuales vamos a hablar en el día de la fecha. Y después muchos virtuosos se han mandado a hacer sus propios bajos, obviamente. Sí, digamos, dentro de marcas como Fender hay modelos particulares o bajos clásicos adaptados. Especialmente vos te comprás el bajo Fender y se dice Signature. ¿De quién? Claro. De tal. Bien, entonces eso que va a tener, va a cambiar un poco las pastillas, va a cambiar los micrófonos, va a cambiar algún tamaño, que es lo que el músico en un momento dijo, esto a mí me gustaría, este bajo me encanta, pero si tuviera esta boludez, ok, claro, sos un músico famoso, te hago un bajo y le pongo tu nombre y vos me das tus regalías. No, está buenísimo, buen negocio. Fender hace eso, Gibson y todas las empresas. Y esto sí lo vas a tener que explicar vos, porque a diferencia de la guitarra, el bajo está afinado en una nota, o sea, porque suena, es grave, digamos. Tiene cuatro cuerdas para arrancar, pero puede tener cinco o seis. Y originalmente los bajos, los Fender, por ejemplo, tenían 20 trastes, que eso también fue como cambiando con los modelos y demás. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar así muy, muy específicamente de los modelos y demás. Lo que sí es importante, porque nos engancha con el muchacho del cual queremos hablar en breve, es que la diferencia, una de las otras diferencias que tiene un bajo con un contrabajo es que el contrabajo justamente no tiene trastes y los bajos sí. Pero hay músicos y hay después, bueno, obviamente modelos específicos que han hecho bajos eléctricos horizontales sin trastes para que justamente el sonido sea un sonido particular, que las cuerdas peguen contra la madera y que el sonido justamente sea un sonido único, ¿no? Se podría decir también hasta más yacero. Claro, no, tiene una influencia mucho más abocada a lo que es el jazz. Ese tipo, Pues digamos, lo que te hace justamente el traste es ahí te hace cierto sonido metálico que es inevitable, digamos. Vos estás tocando la madera, pero también estás ahí raspando con. De alguna manera. Creas un bajo mucho más al natural. Exacto, digamos. Por eso muchos dicen, entre ellos Aznar, que cuando la cuerda pega contra la madera, el sonido es más rasposo, pero a su vez mucho más dulce. Y una persona que quiso lograr este sonido con sus bajos eléctricos fue el señorito Jaco Pastorius. Autoproclamado y proclamado, creo que por el 99,9% de los bajistas, el mejor bajista del mundo. Que justamente lo que hizo fue a su bajo Fender, el Jazz Bass, le sacó los trastes. Existían ya modelos que venían sin los trastes, que se llaman los fretless, pero él dice, ¿no?, la leyenda, y yo creo que es real porque la gran mayoría dice lo mismo, él se compró uno con trastes y se lo sacó. Obviamente que después está esa cosita de se lo sacó con un destornillador y le puso, no importa, claro, se lo sacó para conseguir un menor. Exactamente, para conseguir un sonido único. Lo que estamos escuchando en este momento, si alguien se pregunta qué es un tema compuesto por Jaco Pastorius para la banda de la cual formó parte en cierto periodo de su vida. La banda se llamó Weather Report, o sea, el reporte del tiempo, podríamos decir, el reporte del clima. Y este tema aparece en el disco Heavy Weather del año 77 y se llama Abona, o Jabona. Con H, Jabona debe decir. Como los alfajores Habana. Habana y Jabona. Exactamente. ¿Y quién fue Jaco Pastorius? Hemos hablado en algún momento de él, pero nos parecía copado hablar ahora porque lo consideramos una especie de lazo entre esos bajos tradicionales, o el contrabajo, mejor dicho, y el bajo eléctrico. Muchos los consideran como el Monet con sentido del ritmo. Un artista, realmente. Bueno, sí, vamos a tirarle flores. Es el protagonista en este ratito. Su nombre en realidad fue John Francis Pastorius, nació en el 51. Y alguna vez un pianista francés le puso Jaco de sobrenombre y él le gustó, le dio gracia y lo adoptó. Y mundialmente se conoce como Jaco. No vamos a ahondar mucho en su vida familiar y demás. Su padre era artista. Cantante de swing, no la pasaba muy bien este muchachito en su casa, la relación entre en su familia, sobre todo por culpa de su padre, no tuvo una infancia muy amena, pero siempre la música estuvo atravesando su vida, sobre todo y al principio la música cubana. Hay una gran influencia en algunos temas de Pastorius de ritmos justamente latinos, ritmos cubanos. Él iba a la Universidad de Miami, en Florida, entonces también, claro, también la cercanía, ¿no? De alguna manera llevaba a que tuviera también esta influencia. Exacto, y de hecho él podía sintonizar radios cubanas desde Miami. ¿Qué te reís? Es cierto lo que no, te estoy diciendo. Digo, ¿habrá sintonizado alguna radio? Radio Rebelde. Claro. Y él incluso, Jaco Pastorius, comenzó a tocar la percusión, la batería. Hasta que en un momento se lesionó la mano izquierda, no pudo tocar más la batería. Y por necesidad, en una banda de la cual formaba parte, le dijeron, che, hace falta un bajista. Bueno, arrancó a tocar el bajo. Y aparece esta unión, ¿no?, de lo percusivo, como decíamos. Y hay un montón de bajistas de los cuales vamos a hablar hoy, que de alguna u otra manera también arrancaron con un elemento realmente percusivo, o sea, la guitarra, la batería o hasta el bombo, y después trasladaron eso al bajo. Bueno, y como decíamos, arrancó a tocar el bajo, se compró un Fender, y el tipo arrancó a tocar siendo muy chico de una manera asombrosa, y lo empezaron a invitar para que tocara solo a un montón de clubes bastante under, ¿no? Y así como que arrancó despacio a hacerse su carrera como solista, si se quiere. Y esta influencia que tenía, ¿no?, de música cubana se empezó a mezclar con otro tipo de música que era obviamente el jazz. Se quiso comprar un contrabajo. Se lo compró. ¿Pero qué le pasó? Dicen que por el clima de Florida, la humedad y bla, bla, bla, la madera Se le partió el contrabajo. Se le partió el contrabajo. A la mierda el contrabajo. No se pudo comprar otro contrabajo. Y ahí fue que dijo, tengo el bajo, le saco los trastes, que suene como un contrabajo. Y así nace este modelo de bajo Pastorius, se podría decir, que se llama Bass of Doom, que fue el bajo de Jaco Pastorius, que tiempo después se lo van a robar en una plaza de Nueva York, ¿verdad? En un parque de Nueva York. Se lo van a robar en una situación en la cual sí. Pastorius estaba. Además de poder ser problemas de maníaco-depresivos, sí. alterados por el consumo excesivo de drogas, de alcohol, y está, bueno, y también toda una cuestión, digamos, de la fama, ¿no? Que sí. también potenciaba eso, llevó a que mucho tiempo, en los años 80, uno lo viera, si lo reconocía, lo viera a Pastorius mendigando o durmiendo en las plazas. Tal cual. En una de esas le robaron el bajo. Exactamente. Dicen. Esto pasó, digamos, mucho tiempo después, pero no es un dato menor porque es conocida esa anécdota. Pero bueno, como decíamos, el tipo realmente desarrolló un talento único y la modestia también empezó un poco a desaparecer. Él mismo se presentó y se presentaba ante la gente como el mejor bajista del mundo. E incluso cuenta Pedro Aznar que un momento se lo cruzó. No me acuerdo dónde, sinceramente me acuerdo la mitad de la anécdota. Pero alguien los presenta, ¿no? Entonces ese alguien, que no recuerdo quién era, le dice a Jaco Pastorius, te presento a Pedro Aznar, el mejor bajista del mundo. Imagínate, Jaco Pastorius le dijo, no, el mejor soy yo. Y ahí fue que se conocieron estos dos cracks del bajo. Vos. Pero bueno, Jaco era un tipo que, digamos, de humildad, bajísticamente hablando, no tenía. Ahí, mira, te tiro una anécdota porque él, decíamos, escuchamos esta banda que es Wither Report. Sí. Él, la primera vez que se presenta para audicionar a Wither Report, en realidad no se presenta a audicionar, miento, porque Wither Report no estaba buscando bajista. Ya tenía bajista, que era Alfonso Johnson, que era uno de los mejores bajistas del momento. Tampoco era... Mira que tenían uno más o menos que ocupaba un buen rol y bueno, dijeron, ya está. No, tenían un gran bajista de la época. Stanley Clark, Alfonso Johnson, eran todos tipos que eran lo más grande de su época. Y aparece este soberbio Pastorius un día... Sí. En el año 1975 y se presenta a su líder, que era Joe Sawinul, sería el apellido, digamos, sí. de lo que es el líder de Wither Report. Uh-huh. Mientras él descansaba, le dice, hola, ¿qué tal? Soy John Francis Pastorius III y soy el mejor bajista del mundo. El loco le dijo, tomátela, digamos, si todo bien. Claro. Insistiendo, le dejó una cinta. Uh-huh. ¿Qué pasó? La escuchó que era un crack este show, pero bueno... Quedó sumamente sorprendido, pero no podían sacar a la bajista que tenían, digamos. Esperaron que Alfonso Johnson, años después, se retiró de la banda y ahí entró Pastorius. Pero bueno, está esto de la presentación. Soy John Francis, Pastorius III, sí. y soy el mejor bajista del mundo. Esto lo dijo, él tenía una o dos grabaciones en cinta, muy caseras, digamos, que había hecho... también con Paul Bunky, creo que Bunkley, algo así se llama, que es quien le puso Jaco, sí. digamos, con un par de músicos y sus sesiones, digamos, en la universidad y en esto, digamos, no tenía mucho más. De una. Pero bueno, años después entra a Wither Report y ahí empieza también su historia, digamos, como bajista y también dicen la historia, digamos, de Wither Report como una banda que dejó de ser una banda... con músicos negros, digamos, para universitarios, para hacer una banda que trasciende a nivel mundial. Uh-huh. Si los cálculos no me fallan, estuvo con estos Wither Report del año 76 al 82, el señor Jaco. Tuvo como laburos solistas, pero también laburó como, podríamos decir, no sé si sesionista es la palabra, pero colaboró y tocó con muchísimos músicos, sobre todo del mundo del jazz. Pero como decíamos, en este proceso de su vida, además de endrogarse, diría mi abuela, no, obviamente, bueno, el ámbito, ¿no? Así de la música, la noche y demás, empezaron a aparecer estos problemas psicológicos de los cuales hablábamos hace poco. Se lo diagnosticó como maníaco depresivo en el año 82. Y ahí se empezaron como a desencadenar un montón de cosas. En el año 81, él grabó su segundo disco solista, un disco bastante particular, que en realidad son todos buenos, pero bueno, tiene muchos como reversiones de otras bandas. Y el tercer disco que él grabó como solista nunca se publicó, por ejemplo. Se separó de su mujer, dejó de ver a sus hijos, bueno, un montón de cosas. Y como decías bien hace un ratito, se quedó sin plata. obviamente, claro. Y literalmente empezó a dormir en los parques. Ahí fue donde le roban el bajo. Que, ¿quién lo recupera, Juan Matías? Recupera alguien que después nos meteremos con él y con su amplio y dilatado nombre real, pero que todos conocemos por Robert Trujillo, quien hoy en día forma parte de Metallica. Exactamente. Lo que dicen es que, bueno, después de toda esta situación, 20 años después, ese bajo estaba llegó a manos de un coleccionista en Nueva York. ¿Qué pasaba? Empezó un quilombo legal porque el coleccionista no se lo quería sacar de encima. El bajo dice que estaba destrozado. El mismo Robert Trujillo dice, estaba destrozado en 50 piezas. Lo había llevado a arreglar y todo. Y que él dice, bueno, en un momento yo sentí que entre toda esta disputa legal, me parece que a mí como fanático de Jaco Pastorius, estaba bueno que su familia tuviera el bajo así, lo tuviera descansando, juntando tierra en una esquina, no importa, pero que sí lo tenga la familia. Entonces, ¿qué hizo Robert Trujillo, que gana muy bien como bajista? Le compró el bajo al coleccionista, destrabó el quilombo legal y le devolvió a la familia Pastorius el bajo original de Jaco. Exactamente. Bueno, y la muerte de Jaco Pastorius también tiene que ver con este estado en el cual estaba viviendo estos últimos, bueno, que fueron los últimos años de su vida, que no es que murió de sobredosis como un gran músico, un rockstar o demás, sino que, y corregime, queriendo entrar a un recital, creo que de Santana. Este dato ya son esos condimentos que no sabemos si son realmente así, pero quiso entrar a un concierto, el Patovica lo sacó y lo mató a palo literalmente. Sí, en realidad. Claro, lo que yo te he entendido es que a él ya lo habían echado al recital de Santana y quiso entrar en otro lugar. Y en ese lugar, en la entrada del lugar, a él lo agarra el dueño o un patoa de ese boliche y lo deja en estado deplorable. O sea, la mitad del cuerpo de Pastorius no funcionaba. Sí, realmente golpes fuertes, quedó en coma durante un tiempo y falleció. Porque básicamente estaba con respiración asistida y bueno, su familia decidió como dar fin a todo eso. Súper joven. Sí, 35 años sí tenía Pastorius. Y la verdad que también está bueno ver en los videos en vivo porque le ponía carisma. Dicen de hecho que se tiraba tal con las zapatillas para saltar y que cuando saltara salía todo polvito blanco. Esos detalles que arriba del escenario y más si toca muy bien el bajo están buenísimos. Sí, la verdad que todo un personaje. Lo que dicen mucho, bueno, es esto. Que después de Weather Report, donde él tocaba con músicos que eran considerablemente mucho mayores que él en edad, y tipos ya, viste, hechos, digamos, no estaban en la gilada, ni en la joda, ni coso, una vez que se separa de la banda, sí, se acrecientan todos estos problemas con el alcohol y con las drogas, debido a que, bueno, empezó a ser él el mismo, y además con esto, bueno, si grabamos con Jaco Pastorius, lo hacemos tocar, está todo bien, entonces le permitimos todo, porque eso también empezó una historia y una carrera, digamos, donde todo el mundo le dejaba hacer. Pero una cosa es, digamos, la opresión de las discográficas cuando te quieren toquetear lo que vos haces para tratar de armar un producto comercial, y otra cosa es directamente que no les importe tu vida y tu salud. Como bien por ahí denunciaba de alguna manera, o reflexionaba su hija Mari Pastorius, ha reflexionado en un par de cartas, de escritos que ha hecho, esto es decir, bueno, en ningún momento se empezó a cuestionar al Jaco enfermo. Claro. O sea, es como, bueno, sí, alcohol y drogas, no era solo alcohol y drogas, era que el chabón padecía una enfermedad a la cual ella también sufre. De una. Ya en internet, y ahora se encuentra de una manera mucho más fácil, está el documental que produjo Robert Trujillo, que se llama Jaco, que es sobre la vida justamente de Jaco Pastorius, con entrevistas a sus familiares y a un montón de bajistas de lo ancho y lo largo de este mundo. Así que mírenlo porque está buenísimo. Vamos a escuchar un poco de música, por favor, te lo pido, por favor. Ahora viene un temita instrumental, así que si quieren empezar a cocinar, lo pueden hacer. Pueden poner de fondo. Exactamente. Un sí temita antes recomendado, que no vamos allá a escuchar, que está muy bueno, escuchen Portrait of Tracy. Es un tema corto que dura 2 minutos, es de la época que tocaba con Weather Report, porque dentro de estas innovaciones que también introdujo Jaco Pastorius, una es el uso de los armónicos. El uso de armónicos, por ahí ¿Cómo explicarlo? Suena como si uno golpeara una copa de cristal, como muy finito. Sí. ¿Sí? Es el uso de los armónicos naturales y los falsos armónicos. Eso se hace con otras técnicas. Lo que él dice es que lo hizo sin sobregrabaciones a la tercer toma. Si uno lo escucha, es una cosa que va y vuelve, un quilombo de armónicos muy bien usado, y que dice que en ninguna parte lo que no hizo es pincharlo, que es justamente recortar cuando sale mal y grabarle de nuevo esa parte, sino que salió totalmente improvisado. Se puede ver en vivo obviamente ese tema de 2 minutos y medio, que es una locura y que es uno de los temas justamente por los cuales le dieron el ok para entrar a Weird Report. Él lo suele extender, digamos, y ahí se ve toda esa magia y locura que tiene Jaco Pastorius. Exacto. Bueno, y en el tema que vamos a escuchar ahora, es una versión en vivo de los Weather Report en Alemania en el año 78, que es una versión que hizo del tema de Jimi Hendrix, que se llama Third Stone from the Sun. Al último es medio cuelgue, porque se cuelga improvisando. Pero bueno, es Pastorius. Y de hecho lo solía hacer. Sí. Y en su etapa por ahí maníaca lo que tuvo fue peleas con sus propios compañeros, porque él acaparaba, tocaba, y vos callate, salí de acá. Y calmaba a Jaco, y Jaco se ponía mal, se enojaba, y bueno. Pero mientras tuvo más o menos tranqui, hacía magia, y de hecho le decían el Hendrix del bajo, y vamos a escuchar entonces a Jaco Pastorius haciendo un tema de Jimi Hendrix. Thank you. facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y el Tata baila. Y me vas a decir que ¿a dónde nos suena más lindo un bajo que en el funk? Pero claro que sí. Pero qué, aparte el enganche que hiciste, mirá, no, estamos. Y ahora te hago unos enganches. Mirá, que te morís. Enganche no. Uno, sí. Este, ¿cómo se pronuncia este tema el nombre? A ver. Camaleón. Camaleón. Camaleón. Este tema es de Herbie Hancock. Del año 73. Claro. Pianista. ¿Con quién tocó Herbie? Con Jaco Pastorius. Porque yo te hago toda una relación, ¿entendés? Pero esta versión que estamos escuchando en realidad pertenece a un disco que salió en el año 2000 que lo hicieron tres jamaiquinos. Monte Alexander, que es un pianista de jazz jamaiquino, y los llamados Sly and Robbie, que Sly en realidad se llama Lowell Dunbar, que es baterista. Y Robbie se llama Robert Shakespeare, que es el muchacho que está en nuestro Facebook tocando un bajo ahí como súper en trance. Buenísima está esa imagen. Se juntaron estos tres jamaiquinos e hicieron este disco que está bueno, que se llama Monty Meets Sly and Robbie del año 2000. Lo recomiendo para tener ahí de fondo sonando en diferentes momentos del día. Como siempre decimos, para cocinar, tomar mate o tomar un té. Sly and Robbie han tocado un par de discos juntos. Si uno por ahí cuando ve el nombre así, si no, por ahí no tiene ni idea de quiénes son, te da como un dúo medio de canción romántica, ¿no? Sly and Robbie. Como, sí, como, no se me ocurre ahora alguno así, Daddy Yankee. Claro, o un Pimpinela, pero de... Claro, sí. Así como medio que de cantautor popero. Claro. Pero en inglés seguramente lo llaman Sly y Robbie, digamos. Claro, pero no. Son dos grandes músicos jamaiquinos que se juntaron con este muchacho. Con este muchacho, qué vieja. E hicieron este disco que está buenísimo. Y este tema en particular, cuando yo escuché el disco fue el que más me gustó, pero bueno, por esta base, yo quiero suponer. Queríamos nombrar a Robert Shakespeare porque, bueno, es bajista. Pero, ¿por qué este chico Lowell Dunbar, que es baterista, se puso el seudónimo de Sly? Por Sly Stone, que es uno, era uno de sus músicos preferidos. Sly Stone es uno de los líderes de una banda de San Francisco, California, llamada Sly and the Family Stone. Si no entendieron la relación, la vuelven a escuchar cuando termine el programa. No, una banda de funk que, y corregime si me equivoco, estaba al nivel de Parliament y de James Brown, así como claro, super no, banda de funk. Además es como la... ¿Viste que siempre le dicen la explosión de...? Bueno, era la explosión, sí, de la escena San Francisco. Y estaban total estas bandas. James Brown, bueno, James Brown por sí mismo. Funkadelic con el Parliament, digamos. Sí. Barra Parliament. Sly and the Family Stone. Y vamos a ver a Tower of Power también, que está en ese grupete. Exactamente. Digamos. Creo que, bueno, esta primera camada funk, que no tiene que ver con el... el disco posterior de Earth, Wind & Fire, digamos, si bien muchos de estos músicos, digamos, influenciaron, es una primera tanda, digamos, de funk. Exactamente. Y en esta banda, Sly and the Family Stone, el bajo lo tocaba un señor llamado Larry Graham, que no es menor este muchacho. ¿Por qué? Porque dicen que fue el creador de esta técnica para tocar el bajo llamada slap. Que sería como que con el dedo pulgar golpean, ¿no?, las cuerdas. Golpean con el pulgar y después como... como enganchan con el índice. Bueno, y lo tengo que mirar. Índice. Lo que tienen índice. Bueno, recordemos acá que el Tata tuvo un accidente. No. Yo lo tengo, nada más que no funciona. Digamos. ¿Puedes tocar el bajo? Muy bien, quizá. Sí, no, bueno, lo sentiría todavía. Con el índice lo puedo, bueno, sacar. Che. Pero sí, sí, sí. Bueno, pero dicen eso, que quiso... Bueno, justamente, alguna vez alguien le preguntó cómo fue que empezó a tocar el bajo de esta manera, y él dice que quiso emular el sonido de una batería. Volvemos a esto, ¿no?, que hablábamos de Jaco Pastorius. Nada, lo percusivo, lo rítmico. Realmente, y esto es personal, pero creo que lo compartimos, esa técnica es muy funkera, muy funkeque, ¿no? Y hace disfrutar el sonido del bajo de una manera muy particular. Y bueno, esta banda incluso tocó en Woodstock en el año 69. Y el tema que vamos a escuchar en un rato nomás, que se llama Thank You, que dicen que es uno de los temas donde el slap así estalla, uno de los primeros temas donde aplicó esta técnica, fue grabado justamente en el año 69. Larry Graham además tuvo una banda propia. En el año 72 se va de la banda, y que se llamó Graham Central Station. Pero bueno, nada, un grosso. Tiene ahí en YouTube hay una clínica, da una clase de bajo para la gente un poco entendida. Yo la quise mirar y llegó un momento que... Claro, no. Uno agarra el bajo recién comprado y lo ve a Larry Graham y... Decís, Graham, ¿qué pasa? Y te dice, vamos por partes, pasito. Más a veces, claro, lo presentan Graham así, después en un momento entran a firulear por sí, todo el bajo y decís, claro, digamos. Allá así vos, Graham, me voy a comprar una flauta. Claro, así cualquiera, una pandereta. Pero vamos a escuchar en un toque nomás a Thank You, este tema de donde Graham hace magia con sus dedos. Pero hay otras bandas más. Antes sí, suelo nombrar que, bueno, Larry utiliza un bajo Moon. Él dice que lo manda, sí, a ser inspirado en el Fender Jazz Bass, que uh-huh, es el bajo que usaba Jaco. Sí. Y que lo usó particularmente con su banda posterior, que es la Graham Central Station, una vez que él se retira de Sly and the Family Stone, porque además hay todo un tema de por qué él se retira, porque él se convierte al evangelismo. Sí. A posteriori. Entonces, a la postre. Él tiene su bandita Graham Central Station, en la cual ya su mensaje es distinto. Sigue siendo funk, no es que se volvió evangelista y dejó la música funk, sino lo que, digamos, la historia de Sly and the Family Stone, esto de Woodstock y todo, y todo ese ambiente, digamos, no era propicio para un tipo de... un pastor de pastorcito de Jesús. Claro. De alguna manera. Sí, entiendo. Con lo cual, bueno, y ahí también dice que tejió conexión y con hizo, Dios. Además de con Dios, con Prince. Que Prince también estuvo regodeándose con... Y por lo cual también tuvo peleas con Prince porque... Bueno, por esto de la Biblia. Ahí va. En el medio. Bien. Pero sí, estábamos con otras bandas también. Sí. Porque además, bueno, de los Sly and Family Stone, músicos por ahí contemporáneos de ellos, uno fue Blanquito este. Ajá. Francis Rocco Prestia. Rocco con doble C. Rococo. Que nació en el 51 en la localidad californiana de Sonora, cercano por ahí. Él empezó tocando la guitarra. Recién, cuando entra a la banda Tower of Power, con la cual él se hizo famoso, le dijeron, bueno, mira, guitarrista, no, dedícate al bajo. Y ahí es donde él empieza a desarrollarse. ¿Qué es lo que tiene más grosso, digamos, como influencia Francis Rocco Prestia? Al cual aluden algunos que también influenció inclusive, dicho por él, a Jaco Pastorius. Sí. Es el tema de tocar con los dedos, una velocidad y una técnica increíble para tocar con los dedos. Y además, dentro del funk, es apagarlo. Apagarlo, que es como apretarlo levemente como para hacer pausas. Entonces le da una rítmica, sí, que él iba como cortando las mismas notas que tocaba. Eso, bueno, después en el funk se hizo manual, claro, para cualquier músico. Pero en su momento, lo impresionable de esta banda y de este personaje era justamente eso. Empezar a tocar esos sonidos secos, en los cuales, más que uno pensarlos en una percusión tipo batería, uno lo podría pensar tipo como en una conga, como en un... Claro, eso de apagar, más latino, una cosa así. Claro, sí, de apagar los parches de un bongó, de una conga, o sí, de unas tumbadoras. Bueno, eso mismo, recrearlo en el bajo. Eso es por ahí el mayor aporte que tuvo Francis Rocco Prestia, que, bueno, decíamos, tocó, era un contemporáneo de otros grandes músicos, como algunos nombramos, Alphonso Johnson, Stanley Clarke, James Jamerson, Anthony Jackson, que, digamos, lo precedieron, y es como esta la revolución previa a el Jaco Pastorius, que ya hizo, boom, listo, explotó para todos lados, hola abajo, te alabamos. Vamos con un poquito de música, ¿no? Sí, yo no te quería cortar porque estabas embaladísimo. Estaba embaladísimo. Bajo que utiliza Prestia, nomás, para decirlo, ahora lo vamos a estar escuchando, el Fender Precision. Si no sabe qué hacer con su plata, señora, no, señor, se compra un Fender. Cómprese un Fender Precision que no le va a... No le va a fallar. No le va a fallar. Después dice que mantuvo un contrato con una firma que es Conklin, que le construyó a Rocco un bajo particular para él. Una firma que no la conoce mucha gente, que no es, sí, muy conocida, y que debe tener en su catálogo ese bajo y otro más. O sea, no ha hecho muchos. Uh-huh. Sino esto, pasa con muchos músicos que también agarran firmas chicas, no grandes empresas, y le dicen, che, vos que no tenés un catálogo tan amplio de bajos, pero te gustan los bajos, ¿querés armarme un bajo particular? Listo, ok, vamos, venimos. Le sale mucho más barato que meterse con una gran franquicia o una, uh-huh, gran marca. Exacto. Pero bueno, vamos a lo que nos compete directamente, a lo musical. Un poco de funk, que nos gusta tanto. Vamos a escuchar mucho dedo acá, digamos. Qué lindo. Y mucho slap. Y seguramente dedos, pues, golpeando y toqueteando. Quienes están escuchando van a bailar un poquito. Sí. A mover por los hombros, por lo menos. Obviamente. Che, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Que nos encanta mandar saludos. Vamos a mandar saludos. Porque nos escuchan, bueno, seguramente desde Azul, acá en La Plata, pero nos escuchan desde México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hermoso. ¿Estamos? ¿Podemos hacer un día el programa desde allá? Ojalá. Ojo. Sí, nos están escuchando desde allá, que es mucho más temprano, ¿no? Las 6 de la tarde en este momento. Qué lindo. Sí. Por ahí así, tirado abajo. Con un clima medio caluroso. Sí, obvio. Igual acá con el... ¿Con el frío calor? Con el frío calor, con el espíritu, estamos perfecto, estamos pasando re bien. Qué lindo. Sí, bueno, vamos a escuchar música, dale, un poco de funk entonces. Sly and the Family Stone con Thank You, del año 69, y... Tower of Power, haciendo What the Hit, del disco Tower of Power del año 70. Alto, está re bueno decir. What the hip? ¿Sí? Es como que tienes hipo. Claro, del hip? Año. Y pero es, hip es una palabra re fanquera, ¿no? Sí, es como hip. Ah, corte ahí. Groove cool. Bueno, style. Del año 73. Let me Escuchando de Goyeneche a Tarantino. sí existe. Que suene. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y casi que nos quedamos cantando y no arrancamos. Bloque argento, podríamos decir. En Argentina hay grandes bajistas, mujeres y varones. Hoy es el turno de varones. Ya con el Tata estuvimos diciendo fuera del aire que vamos a tener que hacer un segundo programa de bajos porque nos quedó mucha gente fuera y queremos compartirlo porque somos así. Estamos escuchando Divididos, el tema es como un cuento del disco Narigón del Siglo del año 2000. Gran disco de Divididos. Mandamos un saludito a Luciano Fratantueno, bajista y fanático de Divididos. ¿O no? Que alguna vez hizo hasta algún tributo. Pero claro. Y temas. Pero sí. Un guitarrista que terminó siendo bajista. Digo, Luchi. Como amigo. ¿Y viste? Era la rocola que se tocaba los temas de Fogón. Se lo sabía, por más que no era fanático, pero tenía una memoria increíble. Y bueno, siempre dijo, yo quiero tocar el bajo. Encontró la vuelta para el bajo y está tocando con los Ancamora, una banda que cuando podamos los vamos a entrevistar, lo hemos pasado. Los vamos a hacer tocar acá. Basta de charlar, que toquen, caramba. Bien, Diego Arnedo. Un dato que tiene que ver con lo que veníamos hablando. El tema es todo lo rítmico, ¿no? Diego Arnedo en alguna que otra entrevista hablaba de la música heredada y la música elegida. El papá de Diego Arnedo, Mario Arnedo Gallo, músico folclorista, él, autor, por ejemplo, de La Flor Azul, tema que hace Divididos, entre otros, le enseñó a tocar a Diego Arnedo desde muy pequeño el bombo. Él entonces lo que dijo fue que de alguna u otra manera hermanó el folclore y el rock a través de esos sonidos. Y hay una entrevista muy linda en YouTube donde él, tocando el bajo, como que, no sé si es que emula el bombo, pero sí como que justamente muestra las similitudes que puede haber en los golpes, en las cuerdas y hasta el movimiento de las manos entre el bombo y el bajo. Y no es que es para mí una similitud agarrada de los pelos, como veníamos diciendo, tiene mucho que ver. Por otro lado, también tiene mucho que ver el tema de los bajos Fender. Alguna vez Arnedo dijo, si querés tocar rock, usa un bajo Fender. Y de hecho, tiene muchos bajos, pero con el que se lo ve todo el tiempo es un Fender hecho moco. Pero también tiene como su magia eso, ¿no? Que estás, tiene como vida, tiene rock, es justamente ese bajo. Bueno, Divididos es un trío, o sea que cada instrumento tiene como un protagonismo muy particular y realmente Arnedo, sobre todo en vivo, da gusto verlo, tiene una velocidad en esos dedos increíble, el cóndor. Sí, son tres músicos que se destacan muchísimo y que se complementan, debe ser, por lo menos a nivel dupla, si se quiere, Moyo Arnedo, un Moyo que es muy hendrixiano, muy fanático también de la viola, digamos, muy solero. Si se quiere, se complementa bien, porque digamos, podrían ser dos egos muy fuertes en una banda que chocarían y tendrían muchas rispideces y terminan siendo una fórmula en realidad muy complementada uno con el otro. Exactamente. Pero bueno, queríamos hablar o nombrar por lo menos Arnedo porque consideramos que es uno de los mejores bajistas de estas tierras y en un rato vamos a escuchar un tema donde el bajo, digamos, un tema conocido de Divididos que salir a comprar, pero el bajo ahí como que aparece en su, no sé si en su máxima expresión o esplendor, pero tiene un protagonismo. Suena. Sí. Suena y es increíble. Y acá en Argentina hay otro músico, gran músico, que también se considera uno de los mejores bajistas del mundo, lo han dicho, ¿no? Que es el señor Pedro Aznar. A diferencia quizá de Arnedo, que estamos hablando de él, Aznar es un músico con todas las letras. Y hasta se podría decir que es una especie de intelectual de la música. Estudió música, toca, me animo a decir, no sé si todos los instrumentos. Es multiinstrumentalista, sí. Claro, además. Una bestia, total. Puede ser además de uno de los mejores bajistas, uno de los mejores de muchos otros instrumentos, sí, de hecho. Exactamente. Su primer bajo fue un Fame Jazz Bass, que Fame es una marca nacional, ¿no? Parece que sí, que sí. Es una marca acá y que generalmente uno ve The Fame como guitarras más para aprender. Uh-huh. Guitarras y para aprender. Como la primera guitarra que te compras, seguramente por ahí puedes ligar una Fame. Sí. Hay otros modelos, como todas las marcas tienen varios modelos que van creciendo en precio, digamos, y también en complejidad o en especialización, si quieres. Aznar también arrancó a tocar la guitarra y arrancó a tocar el bajo en realidad porque se lo pidieron. Él tocó en una banda llamada Madre Atómica, una banda del Mono Fontana y Lito Epumer, y le dijeron medio que si querés tocar acá joya, pero tenés que tocar el bajo, no la guitarra. Y arrancó a tocar el bajo y lo arrancó a tocar muy bien. Bueno, fue parte de Serú Girán en el año 78, siendo muy jovencito. No nos vamos a adentrar en la vida musical de Aznar, porque tiene una gran trayectoria. También, bueno, colaboró con un montón de músicos de acá y del mundo. Hay muchas colaboraciones con Spinetta, con La Negra Sosa. Obviamente que tiene muchos discos solistas. Es un artista que también ha experimentado como en otros ambientes. Escribe poemas, ahora saca fotos. Nada, está aburrido y hace un montón de cosas. Y hay una anécdota interesante. Se pronuncia Pat Metheny. Pat Metheny. Metheny. Que tocó con Jaco. Sí, tocó con Jaco. Por eso todo se conecta también, ¿no? Sí. Resulta que ellos estaban tocando, creo que Serú Girán estaba tocando en un festival de jazz. Y Pedro Aznar lo ve a este Pat. Y le dice, tenía un grabado en un cassette cosas que había grabado él. Temas propios, reversiones y qué sé yo. Y se lo dio. Medio así cara rota, le dijo, te quiero regalar esto, te admiro, pum, se lo dio. Era una banda de jazz, ¿no? De jazz así como joven, se podría decir. Resulta que al año de ese encuentro, por un conocido argentino que vivía en Estados Unidos, este Pat Metheny lo quiere contactar porque dice, este pibe toca bien. Y no había mail. Claro. Y no había WhatsApp. No había Twitter ni Instagram. No había hashtag Pedro Aznar en ese momento. Bueno, resulta que ¿qué pasa? Lo audiciona por teléfono. ¿Pero qué pasa? Lo necesitaba a él para que tocara la batería en realidad, no el bajo. Por eso digo que Aznar es un gran músico. Y tuvo que aprender a tocar un montón de instrumentos. Y justamente lo audicionó por teléfono. Quedó para tocar en la banda de Pat Metheny Group y tocó con ellos un gran tiempo. Pat Metheny estuvo en nuestro programa de guitarristas con esa guitarra que mencionamos, que es la Picasso Guitar, que es una guitarra que tiene como 900 cuerdas. No, tiene más de 40, tiene. De una, no claro. Recuerdo. Quede ser el único que la puede llegar a tocar, tal vez. Un gran músico también. Gran guitarrista también. Y bueno, realmente da gusto ver a Aznar en vivo. ¿Toca Aznar? El 12 de agosto, acá en la Ciudad de La Plata. Si alguno está cerca y quiere venir a verlo. Para agendar, sí, realmente está bueno. Lo fui a ver al Teatro Coliseo acá en La Plata y realmente da gusto escucharlo a este señor. Vamos a escuchar. Venimos con el tiempo, obviamente, súper jugados, como siempre, porque nos gusta el tema del bajo y bueno, nos manejamos, ¿viste? Es así. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ir y venir, como siempre, porque vamos a arrancar con Divididos, Salir a Comprar. Del disco La Era de la Boludez del año 93. Un tema arriba, escuchen ese bajo loco. Y después vamos a escuchar un tema de Aznar, que se llama Mientes, que es un tema que en realidad salió en el disco Tango 4, que hizo con Charlie en el año 91. Pero vamos a escuchar la versión en vivo que hizo en Encuentro en el Estudio, gran programa que siempre nombramos. Así que vamos con los Divididos y con Aznar, y después nos metemos con más bajos y otra cosa, ¿no? En esta cruz salir a comprar. Pedro, ¿qué vamos a grabar primero? Contame un poco. Opus. Opus Mientes, 1991. Perfecto. Primera toma. Vamos a grabar. En el aire, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, momento de actualidad. Hacemos como un paréntesis, dejamos los bajos de lado, aunque van a estar presentes, pero bueno, los dejamos de lado y vamos a tirar tres datitas. Tres datitas de tres banditas que han sacado han sacado discos o EPs o sencillos. Claro. Sí, vamos a tener un disco, un EP y un sencillo. Exactamente. Pero vamos con el disco, que es el que estamos escuchando de fondo. Una bandita que la viene remando como... A ver, tuvo cierto éxito comercial y de alguna manera también es reconocida por muchos músicos del rock alternativo, que es The Fall, o The Fall, ¿no? The Fall, ¿cómo se dice Fall? ¿Caer? ¿Fall o Fall? Fall. The Fall. Es un grupo inglés liderado por Mark E. Smith. Comenzaron en el movimiento post-punk en el año 77. No han parado de sacar discos. O sea, uno piensa, hoy en día muchas de estas bandas post-punk se están volviendo a juntar, algunas tuvieron parates. Ellos desde el 79 hasta el 2017 no pararon, sacaron 32 discos de estudio, o sea que salvo 6 años, Jiménez. Sacaron discos todos los años. Este disco nuevo que estamos escuchando se llama New Facts Emerge, que salió el 29 de julio, recién salidito, hace un par de días. Sí. El tema que estamos escuchando tiene el mismo nombre. New Facts Emerge. Exactamente. Buen disco, variado, juvenil. Los tipos como que nunca crecieron, nunca se avejentaron. Viste que las bandas que se avejentan buscan experimentar con otra cosa, ¿no? Lo que tiene de Fall es que nunca te va a fallar con esa. Medio alternativo, medio punky, medio para acá, medio para allá. Siempre fresco. Me encantó. Como Bimbo. Siempre me hagas tentar, que estamos jugados con el tiempo. Bien. Seguimos, sí. Seguimos un poquito en el plano internacional. Pasamos a un EP, vamos de más grande, de más temas a menos. Dale. Hace también unos días, Nine Inch Nails, del cual tampoco podríamos hablar mucho, no solo por una cuestión de tiempo, sino porque venimos hablando de Trent Reznor, porque, bueno, sabemos que es productor, se mete con las bandas sonoras, ha venido pasando música, y a la par, digamos, de Gustavo Santaolalla, son de esos músicos que, de una manera u otra, hemos recurrido programa a programa. Amamos, ¿sí? Medio. Nine Inch Nails sacó un EP este año llamado Add Violence. Uh-huh. Como adicionar, adherir, Add Violence, ¿sí? Que en realidad como que el truquito es que sacó un disco partido en dos EPs. El año pasado sacó Not the Actual Events, que era un EP mucho más en su beta más movida, más metalera. Y Add Violence tiende a ser más convencional. Vamos a escuchar un temita que es Less Done, que tiene por ahí algunos dejos de synth pop, así medio con sintetizador, con rock alternativo. Y algunos temas por ahí muy... mucho más intimista, si se puede decir de alguna manera. Presten mucha atención, si pueden escuchar el disco, no lo pasamos porque dura más de 10 minutos. El último tema de este EP, que se llama The Background World, que es un tema tranquilo y oscuro, donde se utilizan mucho lupeo, mucha cosa. Sí. Lo que pasa es que la banda ha sumado a Atticus Ross, de quien hemos hablado, este músico que compone con él las bandas sonoras, lo sumó a partir del año pasado como músico estable. Algo que generalmente Nine Inch Nails no pasa, que haya músicos estables, sino que hay, si se quiere, sesionistas estables para tocar en vivo, más que nada. Él compone todo y después llama tal, tal y tal. Bueno, vengan en vivo, hacemos esto, esto y esto. Ahí está. Ahí va, mirá vos. Bueno, y otra data. Huacho, banda platense que suena mucho en Radionauta. Son amigos, hay acá un toque de Radionauta. Han lanzado un sencillo el mes pasado, que se llama Luz Mala. Y además, otra data importante es que tocan mañana y pasado en Pura Vida, acá en La Plata, que la dirección de Pura Vida es 8 acá nomás. Y diagonal algo. Sí. 8 y 60 y... 77. 62. 8 y 61, más fácil. 61. 8 y 61. Enfrente a la placita. Frente a la placita. Tocan Huacho. Bueno, nada, banda que sacó su último disco, que es Volumen 2, Historia de Viajeros, en el año 2014. Gran disco. previo a eso sacó volumen 1 en el año 2012. Tiene también un EP, tiene un disco en homenaje a Papo, que se llama Hacia el mismo lugar, que son temas grabados entre 2014 y 2016. Pero bueno, resulta que los muchachos sacaron este sencillo el mes pasado, que se llama Luz Mala. Banda de rock, banda conceptual, podríamos decir. Con de hecho, muy bluesera. Claro. Empezaron con una beta muy stoner y ahora se están yendo más al hard rock bluesero. Exactamente. Banda que recomendamos, que nos gusta mucho. Así que entonces vamos a escuchar dos temas recién saliditos del horno, podríamos recién decir. Y después nos metemos con un poco más de bajos, pero bueno, disfrutemos de esto ahora. Just to find out your back is up again. Goyeneche a Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Casi le pego un cabezazo al micrófono. La emoción. La emoción, ¿te llevó? Me llevó, como así, sí. ¿Y quién es? Adivina, ¿sabés? Con este bajo. No, si lo leí, obviamente no estaba adivinando. Alguien que es como un amor platónico para vos. Sí. A ver, es un bajo sumamente reconocible porque vamos a entrar por ahí dentro de esto de los bajistas. En tipos que, más o menos el recorrido que veníamos haciendo y que vamos a hacer, a continuar después... Son virtuosos, virtuosos en sentido que manipulan, si quiere, todo el mástil de acá para allá, saben cosas, son muy buenos en el slap, o muy buenos con los dedos, muy buenos con esto, muy buenos con lo otro. Sí. Vamos a presentar tres músicos que no vamos a discutir su virtuosismo y no vamos a meter a decir que virtuoso es solamente el que puede hacer 17.000 chirimbolos sonoros con un bajo. Pero sí personas que en realidad son... Tienen una marca debajo, una marca, digamos, una impronta. Sí. Y que la han desarrollado por ahí por sonidos particulares que han sacado con sus bajos. Este, que por ahí es el más reconocible, es el famoso Rickenbacker 4003, el modelo de bajo. Uh-huh. Rickenbacker, hemos hablado, es el primer modelo de guitarra que existió como guitarra eléctrica. También se dedicó a hacer bajos y armó un bajo bien rústico, duro y seco. ¿Para quién? Para nuestro amigo Lemmy. Cantante, frontman de Motorhead. ¿Qué tiene Lemmy a la hora de tocar un bajo? Que lo toca como una guitarra, en realidad. Claro. Lemmy fue un guitarrista, si se quiere. Él había empezado tocando la guitarra y él pasó, si se quiere, a mediados de los 70 por lo que fue la banda llamada Hawkwind, una banda de lo que se llama el Space Rock, que derivaría después en lo que es el Stoner. Dentro de otros géneros. En Hawkwind justamente eligieron: flaco, acá no hay lugar para que toque la guitarra. Toca el bajo. ¿Qué hizo él? Debutó como bajista y empezó a adaptar el sonido de la guitarra al bajo. Iba a hacer una analogía, pero. Porque es como, viste, como que el bajista, este es el momento de reflexión. Total. Ya está, nos vamos a pasar un poquito. Es como, viste, el bajo, como que te discriminan un toque ahí, como, claro. No tocas guitarra, vos tocas el bajo. Es como esto, no puedes ser delantera, por mi experiencia deportiva, sé defensora. Pero ¿qué pasa? Los buenos bajistas y los buenos defensores, después toman mucho protagonismo porque realmente la rompen. No sé si se entendió la analogía que acabo de hacer. Está buena la analogía, la verdad. Muy interesante. Yo también jugué cuando jugaba al fútbol hace años a... jugaba de defensor. Siempre reivindiqué el lugar del defensor y el aporte que uno desde atrás genera, claro, para tener, ¿no? El que se come los bife son los que están atrás. Sin desprestigiar ni a los guitarristas también. Ni a los delanteros, ¿no? Pero, no, claro, pero pasa un poco esto, bueno, toca el bajo. Y por eso también está bueno darle bola en estos programas al resto de los instrumentos. Claro, claro, más porque, a ver, la estructura del circo es el bajo. Si querés, te puede fallar un león, te puede fallar el payaso, lo que vos quieras, pero se te cae el circo y se te cae el circo, con los leones, con todo adentro. Los leones, sí. Sí, no, de alguna manera uno piensa que, a ver, los guitarristas suelen tener miles de pifies y muchas veces, digamos, buenos músicos, hay pifies que son menores, digamos, que los mismos músicos te reconocen, pero algo que es la base, justamente con la bata que te va acompañando atrás, si le pifias, cagaste, digamos. Exacto. Sí, porque totalmente. Lo tenés oleando al otro flaco, tranquilo, y vos pifiaste. Bueno, de hecho, voy a contar otra... No importa, le voy a contar. ¿Sí? Cuando tocó Divididos en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, excelente recital, creo que fue en ese recital, esto que decís, ¿no? La importancia de la base. En un momento arrancó un tema y se frena y Arnedo dijo, no, paren, está desafinado el bajo. Obviamente para un oído algo inexperto que está disfrutando ahí medio alocadamente. Yo estoy pasando re bien, Arnedo. No, claro. Quizá no lo intuís, pero el tipo paró todo porque el bajo estaba desafinado, corta. Y afinó y siguió. Sigue tocando. Exactamente. Retomamos. Retomamos, sí. Porque estamos hablando de Lemmy. Y Lemmy, justamente, ¿qué hizo? En un momento, en el año 75, lo despiden de Hawkwind. Estuvo, bueno, tiempos antes fue, ya lo hemos hablado, que fue el plomo de Hendrix, y era quien le proveyó de speed a Hendrix en su momento y de drogas. Pero vamos a meter más con su beta musical y esto, ser un bajista, más que nada, sí, limitado aquí al rock and roll. El tipo le gusta el rock and roll y lo que supo hacer es esta experiencia de Hawkwind, llevarla adelante y potenciarla en Motorhead, que era su propia banda y donde el bajo ahí ocupaba todo. ¿Es solo el bajo tocado en forma de guitarra de rock and roll? No, sino el sonido. Hay una frase que es originalmente de Deep Purple, que es todo más fuerte que lo demás. Bueno, lo que hizo Lemmy es siempre más fuerte que los demás. Por más que uno lo quiera, él toca, suele tocar con dos cabezales. Los cabezales son como ese equipito, digamos, con perillas que está arriba de los baffles. Sí. Y para tocar con uno, toca con dos. ¿Sí? Que estalle todo. Que estalle todo. A nivel 11, digamos. Y tienen nombre. Uno es Murder One y el otro es Killer. ¿No? Ya además tienen ya nombre. ¿Qué hace él? Baja algunas perillas, sube otras, sube mucho los volúmenes. Y trata de crear ese sonido rasposo que tiene el bajo. Uh-huh. Que emule, o que trate de emular a una guitarra, pero que no pierda, si se quiere, algunos condimentos de lo que son los bajos. ¿Sí? Esto todo, decíamos, a un volumen increíble, ¿no? Marshall obviamente sacó un modelo particular de cabezales en base a Lemmy. Claro. Y obviamente Rickenbacker sacó su guitarra 4004, uh-huh. Era, bueno, la 4003 es la que usaba siempre, la 04, modelo LK, Lemmy Kilmister. Muy bien. Muy bien, pero vamos a pasar con otros dos músicos, sí. También a manera rapidita. Uno viene del palo más del gothic rock, gothic metal, si se quiere, que es Peter Steele, uh-huh. Líder de la ya desaparecida banda Type O Negative, que la hemos pasado un par de veces. Que justamente como banda dentro de los géneros del doom y el gótico, lo que quiso siempre recrear es un sonido de ultratumba que hace el amigo Peter, la afinaba tres notas más abajo. O sea, en la. ¿Sí? Uno tiene un bajo estándar en mi, no la afina en re, que es más bajo, más común. No la afina en do, la afina en la. Ajá. O sea, lo que hace es crear justamente un sonido sumamente, digamos, con mucho cuerpo. Además, imagínate que las cuerdas casi se bambolean, digamos. Claro. Y por lo cual uno, cuando generalmente lo ve, él siempre lo ve agarrando como el mástil más desde abajo. Porque claro, querer sacar melodía de un bajo tan bajo, tenés que tocar muy arriba, digamos. Muy cercano, digamos, de donde va la manito derecha a la izquierda si sos diestro, ¿no? Bien. O al revés si sos zurdo. Vamos a meternos con un tercero. Sí. Tercer músico, del cual... Tenemos la casaca. Fritito. Tenemos la casaca, que es Mark Sandman. Que fue. Hay una realidad lamentable de los tres músicos, es que los tres pasaron a la eternidad. ¿Sí? El primero fue Sandman, en el 99, quien vamos a hablar, que fue el líder de Morphine. El segundo fue Peter Steele, que, digamos, muy a tono con su banda, un par de veces mintió sobre su muerte. Ajá, sí. Hasta que se dio, digamos, realmente. Y bueno, y Lemmy, que uno pensaba que iba a vivir toda la vida y se convirtió en leyenda y va sirviendo toda la vida. Sí. Pero no importa. Porque lo amás. Bien. Sandman, líder de Morphine. Esta banda particular que no tenía guitarra, tenía un bajo, tenía un saxo. Y batería. Exacto. ¿Qué caracterizaba a Sandman? Sandman solía tener bajos de dos cuerdas, a los cuales afinaba en do y en la quinta. Y con slide. ¿No? Ese sonido como muy... medio como que... me sale que flota, que patina. Ese era el sonido, que patina. También es inventor de instrumentos. Inventó lo que es el basitar, el tritar y el git bass. Que son todas combinaciones que tienen una o dos cuerdas o más de cuatro o cinco mezclando cuerdas de guitarra con cuerdas de bajo. Él tocó no solo en Morphine, sino que había tocado ya en Tree Here Right, en una banda llamada Sandman, en Bar Candy, en Nozick, y en la Boston Jazz Band Orquesta. Músico sumamente complejo, muy bukowskiano, digamos, también agradecido de alguna manera. Tuvo la mala fortuna de que colapsó en vivo, tocando en vivo en el 99 en Italia, en un recital, y a lo cual hay monumentos, digamos, por todos lados en el mundo que tienen el nombre de Sandman. Ajá. O de Morfine. Morfine salió un poco de gira luego de su muerte como Morfine Orquesta con otros músicos, pero al tiempo se separó porque, bueno, faltaba una piedra fundamental. Exacto. Así que nos vamos a meter a escuchar un poquito de sonidos más de lo que se puede llegar a crear con el bajo, ¿no? Con un poco de creatividad, uh-huh, por ahí sin tanto virtuosismo. Vamos a ir primero con los Type O Negative, en un tema muy raro. Tiene como sus dejos medio Sabbath, tiene sus dejos Beatle, medio en el Beatle más hinduesco. Beatle hinduesco. Ajá. Y una letra sumamente bajonera, menos mal no la traduzcan. No. Pero es ese humor. Es el humor con el que jugaba también Peter Steele. Es del disco Life is Killing Me, como la vida me está matando, ¿no? De alguna manera. Que era su anteúltimo disco, el 2003. Y después con Morfine, con un clasicón, buena, de disco Cure for Pain, del año 93. We'll be right back. hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. Y seguimos en De Goyenechea Tarantino. Sí, nos pasamos del horario, pedimos perdón al resto de los radionáuticos y radionáuticas. Pero bueno, volvimos de vacaciones con muchas cosas para decir. Cantidad, cantidad. No lo vamos a hacer más. Y le estamos metiendo recorte, ¿eh? Vamos, sí. vale aclarar. No es que no sepamos hacer radio, o no sé, pero bueno, había mucho por compartir. Eso pasa. Claro. Bueno, no importa. Seguimos con bajistas. Seguimos con bajistas y quien estamos escuchando es al famosísimo Les Claypool, ¿no? Líder de Primus. Estamos escuchando uno de los clásicos de Primus, que es My Name is Mood. Claypool, que utiliza un bajo luthier. Ajá. Se lo hace hacer con... Todos sus bajos se los hizo hacer con Carl Thompson. Si alguno adéntrese luego en un Google Imágenes, sí, y ponga bajo de Les Claypool, son preciosos los bajos de Les Claypool. Tienen un estilo, bueno, además... Desde nada más de lo visual, estoy hablando. Después tiene un sonido muy particular que, como decíamos, va a demanda de cada músico. Uno de los efectos que suele utilizar es el whammy, que es lo utiliza. ¿Sabes quién utiliza el whammy? No. Tom Morello utiliza, ajá, mucho. Esos soniditos medios extraños son del whammy. Ahí va. Que suele tener. Bueno, este lo utiliza con el bajo. Otro de los tantos músicos que utiliza el bajo fretless, ¿no? El que no tiene trastes. Ajá. Utiliza otro bajo que es como en realidad un pedazo de cuerda grande, como un fibrón. Sí. Que lo golpea con un palo y con una rosca, con una madera desde arriba, lo que va haciendo es desafinarlo o afinarlo, ¿no? Medio como si fuera una especie de berimbao eléctrico, uh-huh, y al cual le puede sacar sonidos. También toca el fiddle, que es un violín rústico, el clarinete, la mandolina. Pero bueno, uno lo conoce como parte, ¿no? Líder de lo que es esta banda, medio de lo que se llamó fan metal, del cual hemos hablado cuando hablamos de fusiones, que es Primus. Un datito nomás, sí. Y pues estamos medio apurados de temas. En el 86, cuando murió Cliff Burton, del cual seguramente hablemos o tengamos que hablar cuando hagamos una segunda parte, porque es un gran bajista, sí. Claypool audicionó para ese puesto interpretando la canción Master of Puppets, que era un clásico y además Burton le había hecho un himno, digamos, atrás de las cuerdas del bajo. Esto lo cuentan como dice que él cuando fue a audicionar les preguntó en broma si querían que improvise alguno de los temas de los Isley Brothers, como la música nada que ver. Sí. Referencia a esto de que no tenía mucha experiencia en el thrash metal, digamos. Jane Hetfield señaló que Claypool no se quedó con el puesto porque era demasiado bueno y debe hacer sus propias cosas. Claypool comentó que no hubiera encajado en la banda y lo habrían mirado como un fenómeno, como un friki. De alguna manera hizo bien, Metallica siguió y bueno, llegó al éxito masivo con el álbum negro y Primus hizo de las suyas también dentro de este de lo que fue el este género, el funk metal. Ahí va. Bueno, y vamos a hablar de otra persona que toca muy, pero muy, muy, muy bien el bajo. Gran ejecutor de slap también, el señor Flea, Michael Balsari, bajista de los Red Hot Chili Peppers, que ha tocado con un montón de otras bandas y ha colaborado con muchísimos artistas. Este muchacho australiano que comenzó en realidad a tocar la trompeta, de hecho toca la trompeta en algunos temas de los Red Hot y toca la trompeta o ha tocado la trompeta con otras bandas. Por ejemplo, una vez apareció en el escenario con Nirvana tocando la trompeta, como para tirar un datito, ¿no? Y arrancó a tocar el bajo también para una banda en particular. Previo a que se formaban los Red Hot Chili Peppers, tanto Flea como Hillel Slovak, que fue el primer guitarrista de los Chili Peppers, eran parte de una banda llamada Anthem, que después ya se pasó a llamar What Is This, que fue como, podríamos decir, como el embrión, o, bueno, sí, parte de la génesis de los Chili Peppers. Faltaba Anthony, digamos, en esas bandas. Y necesitaban un bajista, entonces Slovak le enseñó a tocar el bajo a Flea y nada, es uno Flea de los, no lo largó nunca más. No lo largó nunca más y realmente es uno de los mejores bajistas del mundo, además de que tiene un carisma que lo hace aún más llamativo. Sigamos de lo que es la generación 80-90, estamos hablando de los dos tipos tal vez más grandes del bajo. Totalmente. Lo ultra carismático los dos. También sí. No en, a la visual, ¿no? Sí. Uno lo ve a Flea con el pelo pintado de miles de colores. Total. Y lo ve a Claypool utilizando sus máscaras, digamos. Exactamente, da gusto. Flea, bueno, Fender, siempre. De hecho, tiene como un. Le hicieron como un modelito propio. Que como que la firma de Flea es que dice Flea, así escrito como muy a mano, y es como una sonrisa con un gran hueco negro en el medio, porque bueno, Flea tiene como los dientes, las dos paletas muy separadas, para decirlo, ¿no?, gráficamente. Entonces, bueno, Flea tiene como un modelito propio de Fender. Y queremos pasar dos temas de los Chili Peppers, cortitos, ambos dos, de los primeros discos de los Chili Peppers. Se aprecia el bajo en todos los temas, ¿no? Pero en esta primera época era más salvaje. Era más salvaje. Esto del funk metal aparece como más, una impronta más importante. El primer tema que vamos a escuchar se llama American Ghost Dance, del disco Freaky Styley del año 85. Y después vamos a escuchar un tema que es súper cortito, medio punk, no, por lo cortito nada más en realidad, que se llama Police Helicopter, del disco Red Hot Chili Peppers, que es el disco debut del año 84. Así que nos vamos a mediados de los 80 con el bajo de Flea. Or whether Buffalo won't, and the death of a race is a game. While seldom is heard, a piece of a word from the white trash, kill as a king. Though these words dig deep, they offer no relief. For a god, save the queen, I am an Indian chief. There is a secret I keep, it's called the talking leaf. And you better believe that these pigs is beliefs. I like a rock that bleeds. Leap speaks of a wounded knee. Kick down. American Ghost Dance. the streets of life, but he's in pain. I'm alive, he's inside. I can feel the flame of burning red inside. I am an empty brain. There is a memory, a heart that lives in my blood. Of the brand new lead, huh? Ahora sí, lo juro, lo juramos. El último bloque. Último bloquecito bien cortito. Sí. Y paradójicamente vamos a hacer un bloque bien cortito hablando de algo con tinto. Te salió con tinto. Con tinto, ¿no? Con tinto. No, mate. Estamos tomando mate. Estamos todavía bien tranquilos. Bien cortito, decíamos otra vez, cortito. Pero paradójicamente vamos a tratar sobre, digamos, bajistas que tocan dentro del rock progresivo, algo que no se caracteriza por temas cortos. No. particularmente, digamos. Lo que estamos escuchando es Yes. Realmente Yes. Uno dice rock progresivo, Queen, Pink Floyd. Listo. Claro. Córtame ahí. Y no. Pero dijimos, vamos a tratar otras dos bandas. Lo que tienen generalmente los músicos de rock progresivo es que todos son buenos, todos son extremadamente virtuosos. Era algo muy, una marca muy de la época, mostrar ese virtuosismo. Uh-huh. Digamos, posterior a lo que es la psicodelia, que por ahí el virtuosismo tenía más relación con el, ¿no? Dejarse llevar, también, bueno, un par de de drogas psicotrópicas de por medio, volar, a ver a qué lugares nos llevan los sonidos. El progresivo, que también utilizaba sus sustancias, eso no lo quita, es como mucho más racional, ¿no? Y pensar esto, explotar los instrumentos al máximo. Entonces tenés grandes bateristas, grandes guitarristas, grandes cantantes y grandes bajistas. Claro. Generalmente. Y grandes tecladistas, como es el caso de Yes con Rick Wakeman, que es uno de los tecladistas más grandes. Pero quien vamos a hablar, obviamente, es su bajista, que es Chris Squire, que no tiene nada que ver con la guitarra Squire o con el bajo Squire, pero su apellido es Squire. Bueno, también. Bárbaro. Inglés, esta banda es inglesa. Él es el músico que estuvo en todos los discos de Yes, en todas las formaciones, hasta su muerte, que fue hace un par de años. Lo que van a caracterizar, digamos, a Squire como bajista es esto, ¿no? Un uso sobrenatural, digamos, de todo el bajo, ¿no? Desde la puntita donde uno tiene el clavijero, hasta el fondo, casi tocándose los dedos, vos lo ves que tema va a tener esto. Ir y volver. Una de estas muestras es el tema que estamos escuchando, que es parte, digamos, del disco donde, boom, subió Yes y se puso ahí en el momento donde también, esto es pre-punk, digamos, y siempre hablamos del post-punk. Sí. Donde estaba muy de moda toda esta grandilocuencia, ¿no? Es como post-psicodelia, pre-punk. Antes de que venga, digamos, esta frescura que tuvo el punk muy, muy cuadrada y muy simple, muy dinámica y muy fresca, tenemos estas bandas que justamente lo que carecen es de frescura. Hasta uno lo ve con Pink Floyd. Digamos, frescura no tienen. Tienen otro montón de cosas. Excelente, por las cuales son, claro. Excelentes. Pero bueno, esto es lo que hace que también Yes tenga temas, ¿no?, de 10 minutos. Este disco, que es Close the Age, tiene tres temas. El que estamos escuchando es el último, que es Siberian Cut Through, sería algo así. Este disco es del año 73. Y este disco tiene tres temas nomás. O sea, el primero dura como 15 minutos, el segundo como 20 y el tercero dura como 10, como claro. 8, 10 minutos. Estos son la mayor parte de estos discos de Yes, que son los discos más famosos y más conocidos. La gente consumía mucho esto. Largarse y ponerse a escuchar. Cuelgue. Tipos el disco que cuelgue, claro. A otro que queremos pasar y con ese vamos a cerrar es Rush. La banda, digamos, de Canadá, hasta que llegaran los Arcade Fire. Sí. Hablamos de niveles de masividad, no hablamos de que no hayan buenas bandas en Canadá. De hecho, hay un par de artistas más que me estoy olvidando que son muy buenos de Canadá. Bublé. Pero bubléen ustedes. Es no, Gary Lee. Bublé. Ah, el bublé. Mario. Igual fue un chiste, ¿no? Claramente. Gary Perdón, Lee Wenrieve, digamos, que nació en Toronto en el año 53, que uno lo conoce como Gary Lee. Muchos dicen que es el mejor bajista del rock. Ajá. En distintas encuestas ha salido. O siempre está ahí primereando. Esto también es subjetivo. Si se quiere, es un tipo que la maneja muchísimo. Y sí, ha sido influencia de otros artistas. Más que nada del rock y del metal, como Steve Harris de Iron Maiden, Nicky Six de Motley Crue, John Myung de Dream Theater, un tipo también para prestarle atención, Les Claypool y Cliff Burton, de los que habíamos hablado antes. Lo que tiene acá, más que nada Lee, es, bueno, estilo, técnica y destreza, ¿no?, en la ejecución, digamos, como mucha técnica, un tipo, digamos, que la piensa mucho cuando lo tocan, no son estos tipos que son, digamos, de alguna manera espontáneos. ¿Qué utiliza? ¿Qué bajo utiliza? El Fender Precision. Pero sí. Ninguna duda. Recomendable escuchar Rush al que le guste si se quiere el progresivo. Uh-huh. Buenas bandas para poner de fondo y prestarle alguna atención, más que nada a los recitales en vivo y verlos cómo ejecutan. No sé si es para colgarse con un disco, pues son, digamos, todos los discos, tanto de Rush como de Yes, como muchos discos también de Queen y algunos también de Pink Floyd o de otras bandas también que hay dentro del progresivo. se te vuelve medio gomoso, ¿no? Ya a los 4 o 5 minutos, sí, bueno, basta de virtuosismo, de grandilocuencia. Pasemos a otro tema. Claro. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo con Mr. Lee, ganador del Salón de la Fama. Digamos, está en el Salón de la Fama en la revista Guitar Player. Fue 6 veces nominado y ganador del premio Mejor Bajista de Guitar Player. Mejor Bajista de Rock entre los lectores de Bass Player, revistas todas especializadas. Y tiene el galardón, digamos, que es el Orden de Canadá. Es como el galardón, ¿viste? Como a Mick Jagger le dieron el Dessert. Sí. Bueno, acá le dieron a toda la banda, Rush. Y también tuvo la oportunidad de ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame con Rush en el año 2013. Muy bien. Así que no es moco de pavo, Rush. No es moco de pavo y con este señor que no es moco de pavo, nos vamos a ir despidiendo. Pedimos disculpas a la gente que nos escucha porque colgamos. Espero igualmente que estén disfrutando de este programa. Sí. Fer, muchas gracias por estar en los controles y quedarte unos 22 minutos más con nosotros. Bueno, nos despedimos entonces de este programa de bajos, que ha sido la verdad que hermoso y con mucha información, sí, pero lindo, para disfrutarlo. Nos vamos con Rush entonces. Nos vamos con Rush con una canción instrumental del disco Moving Pictures del año 81, que es, a ver, la digo en castellano y no me agarro mucha vuelta, y es YYZ. YYZ, así se llama la canción. Esto ha sido de Goyeneche Tarantino. Tata, un gusto como todos los días de la vida hacer radio contigo. Mismo gusto, mismo volver a encontrarte. Se te extrañaba mucho. Siempre te mandamos saludos desde acá cada vez que tuvimos que hacer los programas y decíamos, por favor, Eve, vuelve. Porque es linda esta convivencia y este intercambio, obviamente. Gracias a toda la gente que está del otro lado y que nos escucha siempre. Pero sí, ¿no? Siempre. Y a la gente que debutó hoy como oyentes y oyentas desde Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos entonces la semana que viene y que tengan una semana hermosa.